Estamos acá en diálogo con Abel, trabajador de Expreso Loma, también solidarizándose los compañeros del transporte hoy en la movilización de distintos sectores del sindicalismo. Bueno, ¿por qué es importante estar acá? Y es importante porque todos somos trabajadores y tenemos que estar en defensa, ¿no? En defensa de esto. El gobierno lo que está haciendo un ajuste dentro de lo que es transporte, y no solo dentro de lo que es transporte, sino en todos los sectores. Sí, es verdad, y además vos fijate que no son solo trabajadores que son desocupados, sino que son trabajadores también que pelean por el día a día el salario, un salario que no alcanza. Claro, no alcanza. Los acuerdos paritarios que se firmaron en este último tiempo se lo está licuando toda la inflación. Los trabajadores no llegamos a fin de mes, y por eso creo que la gran mayoría de los que estamos activos estamos acá tratando de reivindicar eso, ¿no? Y un mensaje para todo el pueblo trabajador que le quieras dejar. Que salgan y que se organicen, desde su puesto de trabajo, de cualquier lado, desde su lugar de estudio, que se organicen y que le den pelea. Gracias.